Ahorita, ahorita, ahorita. Oh, oh, oh, oh, ahorita. Buenas noches. Empezamos la temporada 3. O esperamos que sea la temporada 3 de los Motherfuckers. No sabemos si va a durar más de un episodio, o va a durar 2, o 3, o 4. O al menos la botella de Jack Daniels que tenemos aquí. Por lo menos. Sí. Pero yo creo que la vez anterior quedamos. Pero espérate. El retorno, ¿no? Enseguida baja el desorden. Hola, Rubén. Hola, chicas. ¡Ay! Hola, chicas. Yeah. Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches, estimado Monserrate. Y nuestro nuevo invitado, ¿cómo se llama el gato? Pezuñas. Pezuñas. Pezuñas. Dante, pero le dicen negrura. Hola, Juliana. Hola, Ernesto. Yo le diré pezuñas. Me parece muy discriminatorio en estos tiempos que a tu gato lo llames negrura. Pero me parece que es un negrito. También claro. Discriminatorio fue que haya empezado por Rubén y no por Juliana. También. Debería ser negrere o algo así. Negre. No, negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Señores. Meses. Hemos cambiado la forma de hacer el programa. Ahora vamos por enésima vez. Por enésima vez. No, es la cuarta vez que cambiamos la forma de hacer el programa. Tercera temporada. Alguien lleva la cuenta, qué pena. vamos a hacer una ronda de noticias. Ya. Para sobre eso hablar. Está bien, y después una ronda de cachos. Una ronda de cachos y después. ¿Se sabe penitencia, el intro de... Penitencia el que no cuenta el cacho. El que no toma. Simón. ¿Te sabes el intro de Coavisa? ¿Cómo están? Para las noticias. Es la canción de Ben Hur. La canción de Ben Hur. Ah, de Ben Hur, no sabía eso. Era la canción de Ben Hur, ¿no? Claro, Ben Hur. Salud, salud. O sea, Ben Hur y. Bueno, Ben Hur. Ben Hur original. Y Alfonso debe ser contemporáneo. Claro, el man estaba con el micrófono grabando la canción. En vivo. Pero eso es decir que Don Alfonso es muy joven, pues eso es de los 50, nada más. Pero ya no era. Yo decía en la época. Yo me dije el Ben Hur original. Yo decía en la época de la Biblia, el man está con el micrófono grabando. Ok, esta es la noticia. A ver. El Billionaire Boys Club. La película independiente de Kevin Spacey. Que fue estrenada el día de ayer. Ya. Obtuvo la abismal ganancia de $126. $126. Ese fue todo. Es que el man no le van a ir a ver la película por lo del. El man es el que tiene el problema de. Simón. Claro. Que había. Acoso sexual a un compañero, por decirlo. Mira, a un chico. Pero te lo pongo de esta forma. El precio promedio de la entrada en Estados Unidos al cine es de 12.60. Ya. 10 personas. Exacto. No, tienes que tener el canguil. Exacto. La mamá, los tíos, par primos. Chucha. Turro. Fue de por largo la peor película protagonizada por Spacey. La que peor box office ha tenido en la historia. Pero mal momento pues, también para lanzarla. El man... Es que era una película independiente, ya la tenían. Mira, no, lista. Ya, bueno, puede ser por eso que sea el... Y solamente se estrenó en 10 sí. Selectos cines. Ya está bien. O sea, fue una persona a cada cine en todo. No, sí, salieron como 10 personas, claro. 10 boletos en total, uno por cine. Pero es adecuado. Y o eso sea, del crítico. El crítico que fue a ver en cada uno de esos cines. Ah, también, puedo decir. Claro. Ah, no puede ser. Algunos no pagan. Claro, eso no son. Son por invitación. Pero yo sé que lo que me dio tu noticia me dieron muchas más ganas de ver la película, en realidad. Está bien, pero. ¿Es justo? Pero igual no vas a pagar por ella. Es justo que. Claro, no, de ley. Si han seguido este post, sí. Saben que yo la voy a torrentear. No le voy a presentar un dólar a Kevin Spacey. Obviamente, pero. Es justo. Es justo, por supuesto. O sea, no sé si... castigo no, social. No es justo, pero es castigo social. Es un castigo social, como dice Juliana. Pero también es injusto porque no es. Primero, no es específicamente a él. Es a todas las personas envueltas que en la película. Sí. Claro. El director, el. Bueno, ellos ya ganaron plata porque cuando tú trabajas en una película de ley. Ya recibes tu pago. Ya recibes tu pago. El que está perdiendo es productora. Ah, bueno, ya la productora o algo por el estilo. Y la distribuidora. ¿Mm? Pero está bien, porque el problema del man es que andaba hecho el acosador de gente. Pero hace 25 años. O sea, años. El man se le fue de bola a un muchacho de 14. Y es el de... ¿Sabes güey, quién es? Pues el man. He-Man. El man. El de Firefly. Firefly es. Mal de todo, lo de Firefly. ¿Cuál? Martin McFly. No, es un colorado, no me acuerdo el nombre. El bueno, que sale... Si, el que sale en Dodgeball, que es el pirata, ¿no? No. Él sale en Firefly. A ver, de este man de Owens, puede ser. Owens. No, ya te doy el nombre, Owens. Pero les parece que... O sea, está bien que le pase. Según tú, sí. No, o sea... Sí, qué bien hecho yo. O sea, si estás en una posición de poder sobre alguien, igual ejerces esa presión para aprovecharte de la otra persona. Me parece bien que tengas castigo. No sé. Si tú fueras el afectado, sí dirías, maldito, claro, segunda. Pero es que el problema, ¿sabes cuál es? Que si hubiera pasado... O sea, ¿cómo te digo? 25 años tú dices, ay, que le pase todavía 25 años después, dices, bueno, turro. Pero nunca tuvo castigo en el momento original. O sea, si hace 25 años se hubiera equivocado, hubiera dado la cara, hubiera tenido el problema y hubiera ido a la cárcel o hubiera pagado confianza o lo que sea. Y después de 25 años lo siguen jodiendo por lo mismo. Ay, ya, o sea, ya pagó su condena, digamos. Está en la tierra. Mira, mi posición es la siguiente, lo mismo que es con lo que pasó con James Gunn de Guardianes. Que el man tuvo un humor negro en redes sociales, con tintes pedófilos y toda la cosa. Pero llega un momento en que los medios de comunicación se convierten en juez y jurado y verdugo. Y nadie lo ha condenado a este man de Spacey. Nadie lo condenó a James Gunn. No tienes una posición legal. Netamente es los medios... Castigan hacia una persona y te mueven lo que es la opinión popular. Entonces, de acuerdo a su criterio popular. Entonces es una posición mucho más allá de las leyes y no es una posición mediática que lleva a la gente a tomar cierta posición. O eres anti-Spacey o eres pro-Spacey. Y si eres pro-Spacey, eres pro-pedofilia y toda la cosa. Pero nadie lo ha juzgado de Spacey ni hay un criterio formal sobre el man. ¿No tuvo problema legal? ¿O fue solamente Pues obviamente se quedó sin House of Cards y todas las películas filmadas en ese momento. Claro, bueno, pero se quedó por el impacto mediático. Claro, también habría que ver si es que es verdad, porque, o sea, también puede. O sea, ya, no digo que no sea verdad, no lo sé. Podría ser que sí, podría ser que no, pero también si le chantan. O sea, viejo, ahorita podría. Imagínate que de hace 25 años viniera una persona de tu pasado y te dice, no, si Ernesto hizo tal cosa hace 25 años. Y ahorita te dicen, bueno, Ernesto, sabes que te vamos a tener que botar de tu trabajo. Claro. Nadie averigua antes si es verdad, si alguien tiene que averiguar. Pues, ¿no? Él debería defenderse. Ya, puede ser. Pero bueno, también le parece una persona con una voz contra 20 o 30 medios que te reproducen. No, ¿sí? Pero también Spacey sale, o sea, ya lo culpan de eso y el man, lo que sale, creo que salió diciendo, solo soy gay. Lo admitió. Claro, soy gay. Lo admitió. Lo admitió, donde él tenía una postura de si diciendo, sabes que yo no hice nada, o sea, ¿qué te pasa? Pero es que si te das cuenta, en la ola en que le cayó al man, esto aquí fue en la ola del de todo el man. Me Too y... cuando ya lo habían metido a Harvey Weinstein era. Ya se había descubierto que era un enfermo psicópata sexual. Fue todo eso. O sea, el man cayó, es como cuando cae la ola y en la rompida, si te cogió preparado... Nada bien hecho. Pagaste. Como dato para saber quién es Anthony Rapp, el actor. Anthony Rapp. Descríbelo por favor, pero en personajes de Dodgeball, no sé cuál de ellos. No es en Dodgeball, y yo estoy mal, no es en Firefly, es en Star Trek Discovery. A ver, ¿qué será? La última de Star Trek que nadie la ha visto. Ni idea. Bueno, es el Doctor Gay en Star Trek Discovery. Pero no se llama Doctor Gay, o se llama no, Doctor no Gay. Se llama Doctor Gay. Pero sería un buen nombre de villano para estos tiempos. No, aquí viene Doctor Gay. No, pero es que yo escucho, por ejemplo, yo escucho, buenas tardes, tocan la puerta. Buenas tardes, Doctor Gay, tengo un dolor aquí. Y lo siguiente que escucho en mi mente es la música porno. De que empieza la porno y se acaba de cerrar una puerta. Entonces no creo que sea un buen nombre para la televisión. Pero es verdad, o sea, los medios y la gente, en realidad no es solo los medios, en realidad es los enteros, el social media y toda esa vaina, porque, por ejemplo, hace, ¿qué habrá sido? 2 meses, un mes y medio. Community manager. En Argentina una actriz que trabajaba con Ricardo Darín, salió diciendo que, genial, que la man había trabajado... que en una película, en una obra de teatro en que la man había salido, había renunciado y que se la movida de prensa que hicieron allá fue de que se había quedado enamorada de Darín. La man dijo que no era eso, que... ¿De Taringa? De Darín. Darín. Ah. Que simplemente había habido un destrato del man. Destrato del man. ¿Quién? Perdón la ignorancia. ¿Quién es? Ricardo Darín, en serio. El secreto de sus ojos. ¡Sí! No, okay. Ricardo Darín. Que yo vi que tú me dijiste. La que te dije, la que es de... ¿no? ¿Kamchatka? No, las que no, son no. Dos tipos. Son dos tipos. No, historias salvajes. Relatos salvajes, perdón. Relatos salvajes. Buenísima esa película. El hijo de la novia. El hijo de la novia, que es muy buena. El que son dos pillos en Argentina, que Nueve reinas. Nueve reinas, en realidad. Dos pillos en Argentina es más bacán que Nueve reinas. El gol, Porcel y el flaco Mero, ¿no? Esos eran los dos pillos. No. El gordo Porcel y el Mero. La historia es que la actriz dijo en una entrevista esto de que había tenido unos episodios con Darín, no especificó qué tipo de cosas había pasado, y al día Fetso. Siguiente, crucificación al man. Ah. O sea, por suerte ahora el man como que sacó la cabeza, pero... Pero es difícil lo llevar a Darín, es un tipo de demasiado pero por eso terrible. Te digo, por eso es que no progresó, pero... Es demasiado, complicado. O sea, ahora una persona si tiene cierto grado de credibilidad, dice que algo pasó con... O sea, no va a la justicia, no va a un juzgado, a una fiscalía, va y se siente al frente de una cámara de televisión y le destroza la vida de una persona. El poder mediático, como tú lo descubriste, es una ola. Y por ejemplo, yo soy un actor sin empleo que me ha ido mal y de repente veo esa ola y veo, chuta, tengo que generar ruido de alguna manera. Fui abusado, loco, pues. Y fue... Por Ernesto. Y tengo que buscar una persona famosa, pues, para... Claro. Para que... Y fue el Darín, el tipo más creíble del mundo. Pero, sí. Entonces ya llega un momento en que la... El tema es que no ves si es verdad o es mentira. El tema es que esta actriz no es una actriz... Primero que es una muy buena actriz. Se llama Valeria Bertuccelli. Pero Valeria Bertuccelli, trabajó años con... Darín, con claro. Darín trabajó años. Es la esposa de Vicentico. Gran tipo Vicentico. En todo caso, o sea, la man es una, no, es una actriz ya... De renombre, de tiempo. De renombre, ¿no? Buena actriz, ¿para qué gana? No, pero vamos a que la man trabajó, tengo entendido de que, y sabrán que se habrán dado cuenta que sigo la carrera de Darín, trabajó sí. Temporadas de teatro con Darín. Claro, es que en una de esas... O sea, en una de esas se... Es fan. No, en una de esas temporadas de teatro te fue Darín. Que... renunció ella, pues no sé qué historia se tenía que ir, supuestamente era por la forma de que el man había tratado y ahí se fue la mano. Pero es que al momento de que tú estás con ciertas personas, entre nosotros nos cabreamos a veces, entonces es lo más normal, pero no quiere decir que haya un... Claro. Es más, para los, si es que alguna vez sale... Hay un infame episodio de este podcast en el cual casi no me puñete. Que nunca salió el aire en realidad. ¿Cuál? Ah, sí, el episodio. Ese episodio. Lo tuvimos que borrar. Que tú, es el episodio. Mucha grosería, mucha grosería. El día que vino la policía y no. Claro, sí, hubo bastante disturbios. Sí. Tú la cosa es esa, o sea, ahorita puedes lanzar. ¡Quieta, gato! Ahorita todo el mundo tiene un techo de cristal. Ahorita cualquiera te lanza una piedra y te jodiste. Claro, la repercusión es demasiado... Es una onda... La social media es una onda demasiado peligrosa. No, mira por ejemplo la... Aunque es algo totalmente distinto, pero igual. Eso sí pasaba en los 70, que solamente te salían por periódico. No levantaba mucho polvo. No, pues sí, esa famosa jueza. La jueza. La famosa jueza del vestido naranja. Por ejemplo. Sí, la famosa jueza. O sea, si no lo hubieran grabado en un celular, olvídate. ¿Quién la jueza le vistió una vez? La jueza, siente mi poder. Ah, ya, Simón, me acordé. Quiere sentir mi poder. O sea, máximo, si es que salía en algún periódico, ahí salía. Pero ahora te echas un pedo y si te lo grabaron, te No, pero no te vayas mal, los troll centers. O sea, y es parte de este sistema. Pero es que también depende de tu poder económico para poder acallar a los medios. No. Y si no, como estos manes que le cayeron los Roditi, por ejemplo. Por eso, que le cayeron a toletazo a ese pobre guardia, ya no hay nada, ya no hay cargos, ya no hay nada. Y ese pobre hombre sigue... ¿Cómo que ya no hay cargos? Así dicen que no hay cargos. Los manes están en un tercer llamado para... Para que se presenten. Para que se presenten. ¿Y si no se presentan? Claro, pero antes de entrar al tema de los Roditi, justamente quería coger el tema de que, aprovechando que tú has dicho que depende del poder económico, Imagínate los Trolls Center. Me acuerdo una vez, hace unos años, que era esta pugna. Espérate, ¿los qué? Este. ¿Los qué? ¿Los Trolls? Los Trolls Center. ¿Como el de Rubén? No, el de Trollo, Trolls Center. Trolls Center. Otro bolo centro. Bueno, la cosa es que cuando era esta disputa Nebot versus Correa, porque sí, ya vamos a poder hablar de política aquí en este podcast. ¿Ya podemos? Sí, ya podemos. Wow. Ah, oficialmente. Se desbloqueó. Inauguró. Se desbloquea. Se rompió el celofán. Nivel desbloqueado. Tercera temporada desbloqueado en nivel político. Porque este es el podcast de todos. El podcast de todos. Okay. Ya, entonces, el podcast ya es de todos. Entonces. Cuando es el anterior. Ah, perdón. Le vas a seguir de preguntas si en verdad te está. No. No, mira, lo que te decía era que cuando había esta disputa. ¿Cuál? Y esta disputa aquí en Guayaquil con Bigotes versus Rafico, era justamente que cuando hubo una contramarcha y justamente pasaban unas imágenes de tanques pasando por la vía de la costa. La plena. Y los famosos Troll Center, en Correa está enviando tanques para combatir la marcha del Bigotón. Y eso fue un virus. Claro. Entonces te aprovechas y la gente te aprovecha de la ignorancia, te aprovechas del apasionamiento político o el fanatismo de la gente para generar odio a veces. Entonces es un caso bastante. O sea, también el tema de las redes sociales, bueno, es como un mundo aparte, porque de igual tampoco es mucha gente. O sea, no es tanta gente. O sea, no es tanta gente en tu red, pero a nivel ese mismo, sí, en diferentes redes, son como sistemas solares, entonces se va repercutiendo de todas formas. Me opongo al internet. Me pongo a las redes sociales. Es un mundito. Es que sí, ahorita dices pío y ya la gente ha presentado que es pío, no es que es otra cosa. Y es un problema eso. Porque ahí trata de decir que no fue pío. Y trata de explicar que en realidad no dijiste pío, sino dijiste Pepe. Claro, ahora trata de explicarlo. También trata de explicarlo fuera del contexto original. Claro. De toda la conversación. Porque aquí nosotros podríamos. Imagínate que alguien cogiera alguno de todos los podcasts. Por ejemplo, yo te digo en este momento: Rubén, eres un loco hijueputa. Ya, perfecto. Y digamos que alguien coge este audio, pero digamos que de aquí a. ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya. Dos días ya. No, mucho, ahí. Mucho. No. Necesitamos que ya tengas una carrera política. Pongamos de aquí a 5 años. No. Cuando entraste, en 5 años va a ser un chef famoso. El Molinari del nuevo milenio. Del nuevo milenio. El man es un chef famoso a nivel mundial. Resulta que es Molinari del nuevo milenio. Y en algún momento alguien rebusca en el internet, dice, oye, la voz de este tipo de puta se parece de la voz al gorrito de la tele, papá, hace el macho, usa sus computadoras ultramodernas de aquí 5 años, no sé cuáles serán. Y dice, sí, exactamente esta persona coincide, que habla aquí coincide. La frecuencia de la voz. Es él, es Ernesto, el Molinari del siglo XXI, dijo, y solo muestran ese pedacito del clip. Claro. Eres un loco, hijo de puta. O sea, viejo, que está en contra de los cerrados. Se arma la guerra civil del regionalismo en el Ecuador. Sí, lo que dicen, no, pues sí, en verdad que son locos, son mis hijos de puta. Y los otros van a decir, no, pero es que ¿cómo vas a decir que el regionalismo es toda la vaina? Se arma la guerra civil, se le destruye la vida, se le truncan los sueños de ser chef de la televisión argentina. Claro. Iba a firmar el contrato con Ecuavisa y salió eso. Claro, Ecuavisa, no, yo tenía mi canal de YouTube. Ay, claro. Y resulta que después de que ya el daño está hecho, recién Ernesto sale y dice, oye, pero lo que pasó es que eso fue grabado en un contexto de una grabación que era con amigos, que estábamos jodiéndonos el uno al otro y que bla, bla, bla, bla, bla. Aunque bien, pero hasta Rubén, que pues. Claro, pero no era un término regionalista, no. Era una expresión de odio específico hacia Rubén. Y tú has tocado un tema tan importante, no es lo que se dice, sino en el contexto en que el contexto se dice. Ah, sí. Por ejemplo, claro. Que otra vez utilizar el derrate. Pero ese es el problema, que ahora no hay contexto. Ahora hay. Todo es libre. Esto es lo que dije. Claro, es el sí. Por ejemplo, si yo lo no saludo, qué, sino voy a tomarle claro, otra vez el ejemplo de esto, le digo, Pero ya no se chévere, ahorita hagamos los budistas. No, le digo, lo vamos a saludar en la calle. ¡Hala, maricón! Típico saludo guayaco. Y ya, pero por ejemplo, lo veo en otro lado y le digo, nos peleamos, le digo, eres un marica. Ahí cambia el contexto. Claro. Es diferente el contexto. Claro. Ahora, si me dices en la calle, ¡hala, maricón! Podrían estar por ahí las feminazis de siempre. y levantarte a ti una queja ante la Defensoría del Pueblo por haberme a mí discriminado por mi condición sexual. Así es. Que las feminazis también se quejan de todo. También. Es de todo. Ella sabe, tú sabes. Bueno, pero el momento del ejemplo también vas, ya al momento vas a tener tanta repercusión por lo que dijo Monserrat acerca de los serranos. Que no, este es lo mismo, puto. Ya, este es lo mismo. Ya, pero es que el momento en que lo cierras, solamente vas a escuchar lo mismo de puta. Claro, exacto, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, realmente es, hablando específicamente, una expresión de odio del. De, obviamente por sus sentimientos reprimidos de amor. De odio contra Rubén. ¿Reprimido de amor? O sea, ¿tú asumes eso? Los expresa por parte de insulto de amor. Claro, pero el tema es que si es que lo sacas del contexto de la conversación, lo que estás escuchando es alguien diciendo un término regionalista. Pero claro. Va a ser la bomba, tanto que va a ser todo segmentado. Entonces, va a tener un grupo que va ya cuando estalle la guerra, va a decir que es un grupo oso, baboso, estoy con el oso. Entonces van a hacer los promos cerrates. No, aguanta. ¿Cómo van a estar con el oso si me dicen oso baboso? Porque es que no hay muchas cosas que rimen con oso. Claro. Porque puede ser mocoso. Puede ser oso. Grandioso. El otro día. Oso grandioso. Pero bueno, también hay que decir, no hay que alejarse mucho de la realidad. El grupo contra Monserrat que va a ser oso, tartoso, porque matamos oso. Entonces, pero todo salió tartoso. De... Tartoso. Entonces, puede haber ahora, una guerra civil en el Ecuador. Todo por los comentarios de Ernesto. Entonces, pero mira, sería chévere una bandera con un oso. Ya. Puede como la... Sí, pero la cosa es que pudo haber... Todo empieza de un malentendido de alguien que perversamente usa algo que tú has dicho diversándolo para su propio fin. Pero es que en realidad eso es el mundo de hoy. O sea, ahora como todo es instantáneo, ahora todo es... Mira, ¿sabes qué? Deberíamos ahorita hacer un corte y hacer un clip uniendo pedacitos del audio, haciendo que Ernesto diga alguna pendejada, ¿sabes? Sí. Racista o algo. Vamos a tomar tanto que vamos a publicar este podcast, si es así, en diciembre. Verdad, así que no lo voy a hacer. Favor de no mí. Lo va a hacer nadie. Claro, es más, ahorita podríamos utilizar este podcast para decir una frase que nos vaya a complicar la vida en 10 años. Y cada quien escoge su frase. Pero al final. Porque todo el mundo hace una frase. Que fuera del contexto te va a arruinar la vida. Está bien. Spoiler, de mi lado, lo mismo es puta. Ya, yo lo que sí quisiera aprovechar realmente este podcast, ya que estamos en amistad y todo. Se le empañaron los lentes. Quisiera aprovechar realmente porque quisiera que felicitemos el ejemplo que nos ha dado el Botija. ¿Qué? Del Chavo del 8, no, del programa de los caquitos, al reivindicarse, al cumplir su condena, reintegrarse a la sociedad y ahora ser el abogado de los Roditi, que yo creo que deberíamos aplaudir ese tipo de iniciativa de los Roditi. No, el abogado de los Roditi. El abogado de los Roditi. De los Roditi es el apellido de ellos. Entonces, yo creo que deberíamos felicitar ese tipo de actitudes de las personas. Salud. Salud. Ya, por ejemplo, eso te va a causar problemas en algunos años. A ver, ese es mi comentario. Eso te va a causar problemas pasado mañana. Ah, no me demande. Bueno, demande, pero no me rompan nada de ventiladores en la cabeza. Ese abogado es el mismo que tenía una relación con una Instagramer. Ajá. Una caballota. Lo desconozco. Desconozco al particular. Ajá. Tú la sigues. Pero, no. Ojo que no. Tú la sigues. No. Yo sigues. Definitivamente no la sigo. Okay. No. ¿A quién no la sigo? A la Thatcher. A Margaret Thatcher. A la Margaret Thatcher. Ya se murió Margaret Thatcher, pobrecita. Bueno, además mujer. Me recuerda. Bueno, ¿cuál es tu comentario que te va a arruinar la vida en 10 años, Juliana? No sé, todavía no. Deja que fluya. Ya decidirá. Deja que fluya. Está bien. Por ejemplo, deja que fluya. Es un comentario que te podría destruir ahorita, fuera de contexto, en 10 años. ¿Y por qué? Porque voy a decir, la candidata asambleísta, la candidata asambleísta por pasaje, Juliana Tomalá, ¿verdad? Escuchemos un audio extraído de unas grabaciones antiguas en las que parece que está en alguna fiesta rave. No, peor. después de 10 años va a haber una sequía tan grande en Pasaje. Ajá, ajá. En Pasaje. Que se va a desatar una mini guerra civil por agua, por los derechos del agua. Y la principal, la líder de esa lucha va a ser Juliana Tomalá, que va a salir sin ropa peleando con, en contra de los que quieren desperdiciar el agua. Y le va a poner el clip. Play. Deja que fluya. Ahí está. Va a ser como, va a ser como en el episodio de Los Simpsons, que cuando le agarra la nalga, se cayó Pezuña, ¿cómo se llamaba? Negrura. Se cayó Pezuña. Negrere. En el episodio de Los Simpsons que le agarra la nalga a la niñera. Era porque quería. Oye, mira, una figura. Viejo, yo lo he dicho siempre. Yo lo he dicho siempre. Los problemas que tenemos ahorita son los mismos problemas que hemos tenido siempre. Si escuchan alguna entrevista que le hagan a un León, que estábamos hablando hace un rato, una entrevista a León. León. Cuando era candidato a presidente en 1980 y lo que sea, ¿verdad? 83. Los problemas de los que el man habla son los mismos problemas que vemos ahora. ¿De qué estamos hablando? Sí, son los problemas, pero en blanco y negro. ¿Los problemas del país? Los problemas del país. Pues, claro. Por eso de ahí no tiene nada que ver con que son los mismos problemas de siempre. O sea, en realidad es porque este país no ha avanzado nada. Pero viendo el social media de los 80, por ejemplo, León Febres Cordero realmente le costó la presidencia a Nebot. Por un mal comentario y sin redes sociales. ¿Eh? Al revés. ¿Cómo? A Nebot le costó la presidencia por un comentario de... Eso lo dijo. De León dijo una cagada y lo cagó al... Así como Dalito perdió porque el ñaño le metió un papazo al otro, man. Ya. Y eso fue por un... No, eso no fue. No es el mismo impacto. No lo vas a comparar. Pero vamos por el tema mediático. Si no se hubiera difundido el video, quizá hubiera tenido... Lo de León fue tanto y sin redes sociales que le costó la elección versus Bucarán, pues en realidad. Ahí está. Claro. Otro para este país. Imagínate, si hubiera habido redes sociales cuando León dijo eso, seguramente la carrera política de negocio acababa en ese instante. Claro. No sé, pero hay que tener cuidado con lo que decimos y no hablar pendejadas y poner la gente en el internet como lo estamos haciendo este momento. Dejamos claro que esto es un podcast entre nosotros que estamos aquí. No, yo me pongo. Es verdad, todo lo que decimos aquí es verdad. Fernando, tú... En este círculo no sale de aquí, en este corazón. La frase no que va a comprometer en 10 años. ¿Cuál? La frase que me va a comprometer en 10 años. Sí, acepto. Slap. Yo creo que la ventana de tiempo es muy amplia. Pone 2. De 2 a 3 generalmente el pito. Mi frase que va a condenar en 10 años... Cuando sea candidato a alcalde, va a ser lo va a decir justamente en este momento, contra la que posiblemente sea mi contrincante. Alcalde de doble. Exactamente, puede ser, voy a decir, qué rica que está Cintia. ¡Uy! Ya. Está muy específico. Pero a ver, yo creo que igual si lo sacan de contexto, sí. Igual... Lo mismo. Igual que digan lo mismo. Dentro de contexto, fuera de contexto. No está fuera de contexto. No, pero lo peor está peor que puede ser cualquier Cintia en realidad. Me ha arruinado la vida a mí y a algunas generaciones. Tu frase, Mon. Ya no dije la frase del. De... No. No, esa era otra. ¿Qué frase? Pero no debemos esperar al final. Ya estamos. Siento que hemos hablado muy poco y voy a sacar ahora la ruleta de las noticias. Estamos bromeando. No, pero volviendo al tema de la social media, yo creo que la cosa va para peor en realidad. Claro. Yo no veo... No, quería terminar justamente ya después que nos pusimos a fregar con esta pregunta para todos. Viendo cómo está manejándose la red social, el impacto que tiene y cómo beneficia o arruina la vida de las personas, ¿ustedes creen que debería ser regularizado el contenido de redes sociales? Nunca. ¿Sí o no? Mira, viejo, yo... ¿Qué debe ser qué? ¿Puedo hablar de internet? No puedes regularizar internet. ¿Por qué no puedes? Claro que puedes. ¿Por qué no puedes regularizar internet? Pones un firewall encima de todo y ya. No. Lo regularizaste. No. Acabó. ¿Cómo regularizan en China el internet? ¿Cómo regularizan en Turquía? No, o sea, ¿de que deberías? No deberías. Sí, quizás. O sea, mira, yo lo que te digo es que... A ver, una cosa es que deberías, otra cosa es que puedes. Claro. Mira, poder se puede. Yo creo que sí deberías. Mira, lo que yo digo es que el internet ya lo perdimos. ¡No! Hermano, escúchame. Mira. Aún no. Escúchame. Estoy seguro que cuando se inventaron los periódicos o lo que sea que haya habido en ese momento, cuando te vendieron el sueño, te dijeron, mira, esto le va a cambiar la vida a la gente. Vas a poder transmitir o transmitir mensajes, la verdad, bla, bla, bla, bla, bla, y mira lo que tenemos ahora. Claro. Cuando se inventó la radio, seguramente la persona dijo, wow, o sea, acabo de inventar un aparato que va a permitir transmitir información en vivo a todo el mundo, voy a cambiar el mundo, la gente va a tener la verdad en sus manos y mira lo que tenemos ahora. Claro. Cuando se inventó la televisión, estoy seguro que pasó lo mismo, y cuando surgió el internet originalmente, yo me acuerdo del internet en esa época, el internet era como un índice de cosas para leer, de libros, de documentos, de foros, de chats. Y mira lo que tienes ahora. Ahorita lo que tienes es publicidad. Ya lo perdimos. El internet ya lo perdimos. Está vendido. Ya está acabado. Lo que habría que esperar es que lo que venga luego el internet permita como que no centralizar, como que no esté en la mano de nadie. No, va a ser peor porque lo que venga sino después, que sea lo que venga. Oye, venga después de internet. ¿No has visto Black Mirror? Lo que venga después de internet va a ser pocos. Va a ser definitivamente impulsado por alguna corporación, sí, entonces va a pertenecer a esa corporación. Y es peor. Como OCP en Robocop. No, pero aquí, por ejemplo, peor. Aquí debería como Bachagnon en Guayaquil. No. Aquí deberías regularizar el internet como regularizas un medio escrito. O sea, simplemente la responsabilidad de lo que se dice. Claro. Yo creo que debes hacer también filtros de edad. O sea, no, viejo. No, simplemente. Que se mate la gente del internet. Cada quien se responsabiliza. Por eso, porque se matan, pues. No, deja que se maten. Así sacamos gente del. Eso te puede destruir. Ah, cierto, años. Es verdad. No, deja pero que se maten. Es la purga. Es la purga. Palomeque promueve la purga en el Ecuador. No. Así. Deja que se maten. Y enseguida ponen play al Longo Hijo de Puta. Podemos hacer una canción también. Mira, yo creo que mira, Longo Hijo de Puta. Yo creo que deberíamos aprovechar este podcast ya para pensar en las monedas. En los métodos en los que vamos a monetizar esta huevada. No estamos. Porque no. Puedo seguir viviendo con mi sueldo de esclavo. Escucha, ya perdimos la serranía. Acabamos de perder la serranía. Escucha, creo que es la mayoría. Pero lo que podríamos hacer es también perder a la costa. Pero escúchame. Y quedar. No, pero no quedamos menos. Los peces no van a leer. No van a escuchar. Puede ser. No pueden escuchar, los peces no escuchan. Claro que escuchan, los peces tienen que escuchar de alguna manera. ¿Dónde escuchan? ¿Cuándo escuchaba un pez hablar? Eso es diferente. No, que el pez escuche. Yo me acuerdo que en la... No, ondas, no sé qué. Bueno, voy a admitir que he visto La Sirenita. ¿Y cómo Aquaman nos llama? Voy a tener que admitir... Telepáticamente. Voy a tener que admitir que alguna vez vi La Sirenita y el pescado que sale, que es amigo de La Sirenita, habla... Splinter. No, Splinter es de las tortugas ninjas. ¿Splinter no se llama? Bueno, como se llama el pescado amarillo con azul, ajá, él habla con la sirenita. Es verdad, y los cangrejos también hablan. ¿Y quién es juez de aguas que no ha dado vuelta al...? Bueno, yo voy a hacer el momento Discovery. Hoy aprendí juez de aguas. Voy a admitir que he visto Discovery Channel y en la semana del tiburón te dicen que los tiburones emiten sonidos y reciben como radar. Si escuchan, escuchan. Entonces, Ernesto, tú no sabes. Acabas de perder el concurso bianual organizado por los Model Focas de trivia de pescados. En realidad estaba bromeando, nunca. Yo sé perfectamente lo. Ya, si no, cuando golpeabas en una pecera, ¿por qué salían corriendo? Por las vibraciones del agua en el. Lo sienten. Bueno, yo creo que debemos enviar un saludo. No sé si recuerdas lo que es el sonido, vibraciones. Al señor Guardia, que hemos afectado por los rodites. No. Deberíamos retomar el tema de que estábamos hablando de los roditis. Perdón para el abogado. No. ¿Ves? Si obtengo una noticia. ¿Sabes qué? Yo creo que acabo de... Dame un segundo, porque tengo que dejarlo claro. Chao. Debería disculparme con el señor abogado de la familia Roditi, porque es abogado y me acabo de dar cuenta que acabo de ponerle un apodo en un programa de radio, entre comillas, a un abogado. Entonces, perdón, señor abogado. Pero ya lo dijiste. Pero ya me estoy disculpando, así que creo que vale. Kofi Annan murió a los 80 años el día de hoy. ¿Quién? Kofi Annan, el creador de las máquinas de café. Oh, Dios. Kofi Annan, ¿en serio? No, el creador de las máquinas de café. No, Kofi Annan no es el de la ONU. Sí, me suena, pero no sé quién es. El de la ONU, sí. El de la ONU. Salud. Por Kofi. Descanse en paz. Hoy día leí una revista descargada de un torrent porque yo le hago caso. Nombre Kofi Annan. No es buen nombre. Es un buen nombre, Coffee. Coffee. Pásatelo a Coffee. Coffee para un perro, a lo mejor. Coffee. Coffee. Acabas de comprar un perro con un negro. Ese fue tu comentario que te dan pedazos en 10 años. Es verdad. Y lo peor es que... No es cualquier persona. No es cualquier perro. Te le cargaste. Te cargaste al más diario. De aquí a 10 años, cuando estén haciendo, develando la estatua de Kofi Annan afuera del edificio de la ONU. Y cuando él esté, cuando Fernando esté izando la ¿Ese banderita. Ese es el hombre que le puso Kofi a su perro negro. No, además, yo voy a estar ahí como presidente de la ONU. Bueno, la siguiente orden del día, el siguiente acto es... Repudio. Fernando Ávila. Y de repente persona... Muchachos, miren, escuchen esto. Moción de repudio hacia Fernando Ávila por Coffee. Coffee es un buen nombre para un perro. Dije Coffee. Pero en el contexto de... Y dice, tomates gratis. Bueno, no sé, me acabo de olvidar, pero no me acuerdo lo que iba a decir. Creo que era la mejor idea que ha tenido este podcast. La acabo de perder por el tema del perro. No, ha pasado cientos de veces. Del perro y el comentario del perro. Así ahí vas a monetizar. Tenemos que monetizar, ¿verdad? A ninguno nos alcanza el sueldo de esclavo. Así que, no sé, empecemos contigo, Ernesto. ¿Qué idea? ¿Qué hacemos? ¿Cómo monetizamos esta pendejada? Yo diría que hagamos esto un show de webcams. Mira, mi idea, yo creo que va contigo. Yo lo que digo es Escúchame. Esta es mi idea. Se conectaron. Sí, yo me acabo de conectar. Déjame lanzar la idea. Perdón, estaba tomando algo. Abrimos el video de YouTube. Ya. Así. No sé si YouTube deje, al menos para... Escúchame, déjame hablar. Es la idea que yo estoy teniéndolo. Yo sé, pero déjame hablar. Ya, pero ponemos una señorita oriental de piel canela sentada ya muy... Yo conozco una. Sexualmente vestida ahí y nosotros hablando atrás. Y esa señorita se empieza a reír de todo lo que decimos. Y mientras más se ríe, sin querer... Va a perder una blusa. Brother. Va a perder. Y justo cuando estemos llegando al minuto 35, en que ya la señorita está a punto de quedarse en tarripas, así, totalmente. Coincidentalmente estamos en el minuto 36. ¡Qué maravilla! Justo en ese momento ponemos el mensaje. Por favor, si quieres ver el show completo, dirígete a tal cuenta. No, y la mandamos a un show de webcam. Yo creo que ahí ya tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Si va a depender de que la señorita se quite la ropa en riendo, función de que nosotros la hagamos reír. Estamos jodidos. No se va a despertar nunca. Nos nosotros y se ríe ya. Yo creo que realmente, y ya apelando al sentido de compañerismo de la amiga Jill, deberíamos poner una cámara y que se embole Jill. Y ahí hacemos el billete. Y nosotros salimos como que disfrazados con cámara. Pero es en YouTube. Con más. Ah, pero YouTube no puedes hacer eso, pues. Salimos con máscaras, por ejemplo. Tú sales con una máscara de oso. Y el otro, esas máscaras de caballo. Tú que de caballo. De caballo. ¿Cómo era el baile ese viejo que hacían? ¿Caballo? No, caballo. Baile caballo. Bueno, el baile caballo de hace un millón de años. Y salimos todos de Jill que se va embolando por cada $100. Una prenda, ¿qué tal? ¿Pero y el podcast dónde queda? Viejo, por el billete. O sea, yo me adapto a nuevos formatos si es que hay billete. Podemos retomar la idea que siempre hemos tenido, Rubén, de Ernesto en un carrito con un gorrito. Ah, sí. Es verdad, hicimos que él trabaja al ballet. Y justamente en un círculo va rodando y va contando un chiste. De verdad, por cada dólar... ¿Otro chiste? No, por cada dólar que nos acerque... Cada $100, gente. Me quieres maltratar, la verdad. Te quiero maltratar. Por cada $100 que consigamos, palazo en la cabeza al oso. O por $100 que consigamos, prende a Jill. Eso es maltrato animal. Ya, palazo al oso. Pero la situación está difícil. La economía en el país no está buena. Así que hay que usar todas las herramientas que tenemos. ¿Qué crees que sea más sencillo? ¿Que yo acepte que me partas la madre en vivo o que Juliana se embole? Que te partan la madre. Además, Ernesto, yo creo que tienes que... Hay que usar un poco el juego en equipo, hay que ser... A mí no me gusta... Hay que ser solidario. No me gusta el dolor. Pero pues, te podemos poner una canción graciosa como... Siento que seguro que con mi suerte, después de los 2 segundos, ya no voy a poder escuchar. Siento que estamos delirando y nunca tomamos. Lo más chistoso es cuando Monserrate ya una vez que haya pasado el primer episodio y escuche pap pap, asume el dolor. Ay, como Pablo. Maldito Pablo. Escucha la musiquita y se pone en posición fetal a llorar en el piso. Mucho Jack Daniels. Por eso estamos hablando. Yo veo cigarrillos allá. ¿Por qué hay cigarrillos? Porque bueno, son muy viejitos. Bueno, yo creo que deberíamos. Uno, creo que de los errores del antiguo podcast era que eran demasiado extensos. Entonces. Pero es que no hemos cerrado, no hemos hablado de realidad ningún tema. Sí. En realidad hemos hablado bastante y llevamos por el minuto 40. Estamos conversando entre nosotros y tratando de conversar y conectar con el público. Conectar con el público. Entonces, lo que yo digo es que hacemos episodios de como una hora y media. Vean, lo que yo lo único que digo es que hagamos episodios de 40 minutos. También. Esos millones de seguidores que están esperando el capítulo. Es la tercera temporada, es el primer episodio. Debe demorarse, un poquito más. Debe demorarse. Transmitiremos el audio todo por los fans. En vivo de Juliana volándose. El audio. El audio. ¿Cómo suena? Así. Que tiene una armadura. Al parecer tenía una armadura con velcro pegada. Ah, yo pensé que venía reseca la piel. Pero bueno, transmitiremos el audio en vivo y por cada $100 pondremos un píxel de la imagen de Juliana volando. Un píxel, por favor. Es que como ahora estamos. Empiecen a partir, tenemos que monetizar esta vaina. Hemos evolucionado tecnológicamente. El micrófono que tenemos es escuchar hasta el sonido de cómo se cae la camiseta. Es verdad, estamos estrenando micrófono. Estamos estrenando laptop. Tenemos que traer algunos de estos de aquí. Estamos estrenando. Yo quiero mi micrófono. Estamos estrenando. ¿Cómo se llama esto? Sede. O sea, pero estamos estrenando para el podcast. Estúpido, se llama casa. Es la sede. Ah, perdón. Y estamos estrenando gato, porque Pezuña nos acompañará. Estrenando mascota. Negrura. Negrere. Negrere. Para no ofender a nadie, Negrere. Está bien. Yo diría que deberíamos, para no ofender a nadie, y sin ofender a nadie, deberíamos decirle afrofelino descendiente para no ofender a nadie. No, es que si le estás diciendo descendiente ya estás ofendiendo, lo tienes que decirle Negrere. Está bien, yo le voy a decir Pezuña. Entonces, tenemos que aprovechar que estamos estrenando a Pezuña, que estamos estrenando. Estamos. Es la mascota oficial del podcast. Viejo, estamos estrenando Pezuña. No, estamos estrenando a Gato. No estoy estrenando, no creo, hermano. No, ya está viejita. Pero bueno, estamos estrenando al gato Pezuña, estamos estrenando la sede, estamos desquitando la apuesta que se hizo con el compañero Fernando. Así es. Sobre el... Ah, es verdad. El Deadpool, es verdad. ¿Quién ganó en ese momento? ¡Maldito seas! ¿Quién era? ¡Maldita vieja Betty... No, Betty White. Betty Rothwell. Hugh Hefner. Sí, pero era... ¡Eras mío! ¿Se te murió? No, ¿te acuerdas que yo primero lo maté? Es verdad. Me arrepentí. Yo le puse que se iba a morir la vieja no se muere. Vieja tú puta. Te vas a morir primero. Vieja de mierda. Yo estoy seguro que me voy a morir antes. Entonces estamos aprovechando y estamos bebiendo la bebida. Ya, no, Betty White. Y como para tener el podcast. Oye, yo pensé que Maradona se iba a morir en el mundial y no se murió. Oye, ¿verdad? No, casi se murió. Pero ya estaba fuera de tiempo, ya lo había ganado Fernando. Que Maradona, ¿no? No, y es más, podemos aprovechar como para cerrar el podcast con el Deadpool 2018. Sí, es que más quiere cerrar el podcast hace media hora. Pero estamos muy, muy ya avanzados 2018 para apostar. Claro. Bueno, es que así. Pero no, pues así, segundo semestre, ¿sabes? Segundo semestre, más fácil todavía. No, está muy avanzado, yo creo. No. Entonces solamente Creo que deberíamos hacer un pozo de si es que la novela de Sharon va a ser exitosa o no va a ser exitosa. Va a ser exitosa. Va a ser exitosa. Nivel. Ya. Yeah. Nivel la novela de Luis Miguel o algo por el estilo. No, nivel de Ecuador, me refiero. Dentro de Ecuador. Nivel, yo creo que más. Nivel Cholito. Viejo, yo estoy seguro que el porcentaje de las personas que tienen Netflix, más que tienen Netflix en el Ecuador es bajo en comparación a lo que ven la señal abierta. No creas. Y ahora, de hecho, me topé yo el otro día con un emprendimiento que era venta de cuentas de Netflix. Exacto. No, sí, les voy a dar. Un burro. ¿Cómo se llama? Una casita, una. Una de estas vainas donde... Una islita. Una islita. Yeah. Una islita con una man que tú le dabas el billete nomás y nomás te abría tu cuenta de Spotify y de Netflix. Combo. ¿Cuánto? Pero no el tema es el billete, no, no, brother. No me... Yo no creo que el problema sea la barrera tecnológica para acceder al servicio. La, no, la barrera, la barrera es el ¿cómo la se llama? La tarjeta. Esa es la barrera. Nomás les abre una tarjeta y tú pagas la tarjeta. Pezuña, ten la bondad de ir. No, yo creo que o sea, Sharon va a ser de que los Alvarado traen dinero. Pero la verdad es que a mí ¿qué? Me parece... ¿Qué? ¿Qué? Los accionistas de Coavisa van a... Alvarado. ¿No son Alvarado los mismos? Arosemena. ¿Arosemena Nacional? Arosemena Rock. ¿Quieres más Jack Daniels? Sí, un poquito. Pues de aguas. Para bueno, que... Claro. Va a ser un éxito, Sí, de ley. O sea, tienes la muerte que por fin te genera un morbo. Claro. Tienes a Sharon que viene a ser como la Madonna criolla. Perdón por lo que voy a decir, si es que alguien se ofende, espero que no... Este va a ser... Llevo como tres en este programa. Primero, disculpe. Ya has arruinado como cuatro generaciones de palomitas. Perdónenme, hijos. Y los hijos de hijo, está embarazada, no. Ay. Corta. Hijo de. Se acabó. Siguiente escena. Lo que trataba de decir. Lo dijo puta. Es que si yo hubiera sido el abogado. ¿Sabes qué corteo? Porque yo creo que no debería decir lo que voy a decir. Dilo más. No, mejor sigamos. Dilo más. Ya, dilo más. Lo que trato de decir es que. El abogado de la persona que está condenada por el femicidio de Sharon. No sé si es femicidio, homicidio no más creo. Homicidio, bueno, de la muerte. ¿Y es hombre culposo? ¿Qué? Hombrecidio. Y esta es mi opinión completamente personal. Resulta que el tipo, o sea, resulta que lo que el abogado tenía que haber mostrado es un video primero de Sharon cayéndose del escenario. Sharon electrocutándose. Sharon cayéndose otra vez del escenario porque no la agarraron los bailarines, no sé qué bueno. Viejo, la man, el accidente de la man es muy propensa a los accidentes. O era, perdón, era muy propensa a los accidentes. Eres un salvaje. La man se cayó. La dejo boteando. Es una teoría muy válida. Es una teoría válida. Quizás la próxima semana salga en libertad del pana. Murió por torpe. Es lo que yo digo. O sea, el abogado tenía que haber presentado esas pruebas. Ella era muy propensa a los accidentes. Continuemos. Mi única crítica sobre la... Oye, el juez de agua no ha mezclado. Mi única crítica sobre la... No he visto la serie de Sharon. No la he visto yo tampoco. No la he visto. Pero la crítica de entrada que tengo es qué turra que debe ser la vida para que te tenga, para que seas famosa, tienen que operarte para que te parezca a tu vieja. Sí, demasiado creepy eso. Pero sí. Yo creo que la más viejo, no creo eso, yo creo que es tu ansia de ser algo aceptada por la sociedad. Tu ansia de ser alguien, tu ansia de que no seas para mí no lo pensó. No creo que sea ansia, no lo pensó. ¿Tú crees que le metieron presión para que la man se lo haga? Le metieron billete para que la man lo haga. Dijeron, no, obviamente, ¿sabes qué? Te damos esto y a eso, güey, le metieron algún tipo de presión y ella dijo, ¿sabes qué? Sí, me pongo tetas, me hago la careta y ya. Pero turro. Demasiado. Sí, demasiado. No le he visto, ojo. No le he visto cómo queda después. Sí le hiciera, obviamente. No le he visto, sí le hiciera. Párame que. A mí me da miedo decir pago esto. Sin ver. A mí me da miedo decir esto y quizás en 10 años me arrepiento. Pero posiblemente hallaron en el estado en que esté ahorita. No. La verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Corte pit. Siguiente escena. Oye, ya vi la serie Desencantada. La puse en mi lista, no la está he visto. Está buena. Ya voy a dos episodios. ¿Sabes que honestamente no? Yo en mi lista la tengo demasiadas cosas y todavía no. O sea, está chévere, nivel. No sé, el primo de Futurama, algo así. El primo de Futurama. Cae bien. ¿Sabes qué? Honestamente, tengo que verla. No voy a opinar ni a favor ni en contra. El trailer no me vendió nada. O sea, es chévere. Yo vi el trailer y dije, esta pendeja no la voy a ver. Mira, el diablito es Bender. Por eso digo, es el primo de Futurama. Pero es chévere. Pero es que el problema de que cuando defines un producto como el primo de alguien o el tal cosa famosa, pero en medieval, o tal cosa famosa. Ajá. ¿Qué? No, perdón. Son los poderes. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué te estás viendo la bragueta? Porque me está creciendo. Son los poderes psíquicos de Pezuña. Ah, perdón. Negrere. Lo que trataba de decir es que cuando ya defines un programa como el primo de tal cosa en esteroides, o el tercero, el primo mejor de no sé quién, o tal cosa, pero en la época medieval, como que ya es mal inicio. Mira, al menos para mí. Yo voy a ser sincero. No, ah, espera, cacho. Les iba a contar que el día de hoy leí en PDF una historia de Batman que se llama, que seguro en esto ya de estar como que con la oreja parada, una historia que se llama La Guerra de las Bromas y los Acertijos. ¿La has leído, Ernesto? No. ¿La has leído Gil? ¿La has leído Fernando? Pero es un cómic. Es un cómic. Ah, dentro bien de la, creo, asumo que es la continuidad normal, la continuidad actual. Ya no existe continuidad. En la que se ve. Oye, es cierto, en la Comic Con, ¿cómo quedó eso? ¿Reiniciaron todo o qué? No sé, pero le ofrece matrimonio Batman a Gatúbela. Claro. Y después no. Y el man le dice, pero aguanta. Espérate, el man le dice, aguanta. No me digas sí o no ahorita. Primero escucha esta historia que te voy a contar. Gracias, Pai. Para todos los fans. Los fans. A todos los fans. Los de flanes, la tierra. No es gracias, sino que es decir Pai. Los flanes. Pie. Los fans. Pai es un término que se usa en la tierra para decir gracias en verde. No sé si escucho. Y con mucho gusto te voy a decir lo mismo. 10 años. decía que el tema es que el man le dice, ¿sabes qué? No me digas sí o no ahorita, escucha primero la historia que te voy a contar. Entonces el man le cuenta la historia de cuando el Guasón y el Acertijo se meten en una guerra. No voy a spoilear nada. Es un buen cómic, creo que son 4 o 5 partes, no estoy seguro. Pero es chévere, no sé si al nivel de las grandes historias de Batman. Y la man dice que pero sí, es muy muy entretenida. ¿Ah? No se casan. Pero la man le dice que sí, ojo. Sí, pero no le dice que sí se va a Batman. Entiendo que después no se casan, gracias por el spoiler alert. Ah, no, mister spoiler. Gracias por el spoiler alert, Ernesto, pero no se casan, de lo que entiendo, no lo había leído, gracias Ernesto. Pero la man le dice que sí. Y ya. Mira, todos los spoilers que voy a lanzar de aquí al 2029 básicamente son mi venganza. La venganza de los nerds. Mi venganza ante ya no poder ver nada. Recién hace la semana pasada pude ver Ant-Man y la hormiga. Y la abeja. La hormiga. La hormiga es el man. Recién, entonces ya no tengo chance de ver nada. Recién estoy poniéndome al día con alguna serie que quise ver hace un año y medio. ¿Cuál? Yo. ¿Quieres ver una serie sobre eso? No. Yo no he visto Daredevil la segunda temporada. The Leftovers. Ya. ¿Sabes qué? ¿No crees que ya el género está un poco quemado? ¿El género de superhéroes? De nuevo vamos a hablar de eso. No lo hemos hablado en podcast. De hecho, lo hemos hablado solo tú y yo. Pero yo creo que ya el género de podcast. Eso no está quemado. El género del superhéroe ya está un poco quemado. La verdad, todo es super. Vas al cine y si no es Ant-Man y no sé quién, es Superman contra no sé quién, o es el chico pedo y la mujer crayolazo en el calcillo, o alguna que va por el estilo. De hecho, sí. Todo el mundo tiene que ser superhéroe ahora. No sé, pero ahora en el tema de videojuegos se está cambiando la figura. Ya no son héroes con superpoderes, son héroes que hacen cosas bacanas. Al final son superhéroes. Yo decía en algún punto que mi teoría es que la aparición de películas como Logan, como la otra película que nombré en esa época, que estoy seguro que tenía muy buenos argumentos, pero no me acuerdo ahorita. Deadpool, exacto, perdóname. Y alguna otra, si es que nombré alguna otra, no lo recuerdo. Ya te dan. Uy, perdón. ¿Ya vieron el trailer? Sí, vieron el trailer de Glass. Split no lo he visto nada. Sé que en el trailer parece que le crece el pelo y en la audiencia del. Recién me vi en Breakable. Qué mal. Oye, pero es increíble. Mira, lo único. Increíble. El final es muy bueno. Es demasiado bacán. No me esperaba eso. ¿Cómo se llama el tipo? Shyamalan. Todas las películas del tipo para mí son buenas. No sé si todas. Son muy buenas. The Render es muy buena. Por ejemplo, no, esa no es muy buena. No lo sé, no lo he visto. Honestamente no lo he visto. La de Will Smith es pésima. ¿La de Will Smith es cuál? La de Will Smith. ¿Qué? ¿Mandirigió? La de Will Smith, la que es Will Smith el hijo. Y el hijo. Pésima. Brother, esa película tiene toda la cara de que es solamente. Brother, hazla porque no tienes billete, te estás quedando sin plata para tal cosa. Sí, es verdad. Porque la siguiente película que hizo después, que era la de los. La de los viejos que son. Los viejos que no la. Sin spoiler. La de los viejos que... Los abuelos y los nietos. Los abuelos y los nietos. Es buenísima. Es buena película. ¿Quién hizo Avatar? De Last Airbender. Esa no la he visto. Claro. Sé que he escuchado que es mala, pero no la he visto. La hizo el man. Brother, la película de la Villa. La Villa es muy buena. Para mí es muy buena. La gente dice, ay, es que el... Spoiler alert. La de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La de Señales. Es muy buena película. Excelente. Señales es buena película. ¿Cuál? Señales. Oh, estás atento. Señales es buena película. Le vamos a poner paz. El tipo es... buen director y ajá. Tiene ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es buena película. Que el man estableció una tendencia con Sexto Sentido y se usó tanto en Hollywood que se quemó. Entonces ya el twist fantasmal, el twist lo que sea, lo quemó, ya todo el mundo lo quiso hacer y se quemó. O sea, en realidad las tres primeras del man son geniales. La de, bueno, no las tres primeras, pero las tres que se hicieron, sí, la Sexto Sentido, Unbreakable y Señales. Wow. No, me olvidé por qué estamos hablando de Shyamalan. No sé. Porque tú comenzaste. Por los superhéroes y Split. Ah, sí. Y sí, por los superhéroes Split. Y yo creo que películas como Logan, películas como Deadpool, ya anuncian como que el final de esta, es que de estos en realidad, universos en realidad, de superhéroes. Si te soy sincero, en realidad lo que estamos hartos es de Marvel. Aunque se enoja Fernando. Pero ya lo termina el próximo año. No termina, sí. No, o sea, termina la fase. No, sí. Mientras haya billete, va a seguir. Ya, pero no vas a decirme que no se te hizo el corazón estrujito cuando los viste desaparecer a todito los manos. Por supuesto que sí, pero... O sea, a mí, yo sinceramente estuve al lado de tres pendejas que estuvieron... ¡No! Cada vez que se iba alguien. Y cuando se fue, Spider-Man, escuché una que decía... Sí. Es que yo creo que deberíamos crear una especie de no sé si alerta es la palabra, una especie de conciencia en la gente de que las mujeres tienen esa discriminación a los hombres que tenemos barriga, loco. What the fuck? ¿Dónde vino eso? Porque solo lloran por los pepudos. ¿Qué? Cuando ves en el cine y se muere un mancito, mueren 100 extras, 25 personas en el fondo, son personas normales. Pero cuando se muere el pepudo, el Capitán América, que es guapetón, el Hombre Araña, que es otro man, así, pero como es que pepudo. Pero es que ahí es cuando la gente se siente mal. Hay una conexión. Yo creo que es una discriminación. El mundo tiene una conspiración contra los barrigones, Ernesto. Tienes que darme la razón. Tú eres víctima de esa discriminación. Voy a clavar una lanza por esa idea, Palomeque, y eres un hijo de puta. 30 años, viejo. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno. ¿Cómo vamos? Bueno, cerremos, pues, porque estamos hablando de demasiado ya... Yo creo que sí. Yo creo que cerremos y sigamos tomando. Ya, creo que sí. Sí. Ahí tengo unos naipes. ¿Tienes naipes? Sí. Ya, esperemos que esto no haya sido de muy despedida y sigamos después con alguna otra cosa y ya, pues. Chao. Chai. Chao. Chao. Chaito. Nadie puede ver que haces eso. Perdón. ¿Cuál es la onda de audio para sacar el dedo? No sé, pero no hay. Adiós.